Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 4 de la cuarta temporada. Los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Comenzamos programa y hoy lo hacemos desde Granada a través del 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Para el programa de hoy os tenemos preparado un menú donde hablaremos de Indie Music tras su suspensión de la semana pasada y su nueva reanudación mañana sábado en el campo anexo del Pepico Amat en Elda. También hablaremos sobre todo de Granapop con la presencia de la organización del festival aquí en Corrientes Circulares y también tendremos la visita de Indicaciones que además estrenarán sección esta temporada en nuestro programa. Y como cada semana tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y comenzamos con la bien querida Arenas Movedizas de la bien querida. Es el single digital de adelanto de su tercer álbum Ceremonia, editado desde Elephant Records, un disco en el que se cruzan New Order y Kraftwerk, My Bloody Valentine y Love and Rockets en el Kraft Rock y el Post Punk, el amor y la venganza, la belleza y el dolor. El 5 de noviembre se publicará Ceremonia y podremos descubrir todos los ingredientes que han cocinado a fuego lento como auténticos hechiceros de la Edad Media, Ana y David. Mientras tanto nos quedamos con este adelanto, Arenas Movedizas. Pasar, no lo puedo soportar. Yo soy Sagitario, lo que os dirá más de lo que necesitáis saber. Sí, nos dice que participas en ese engaño masivo de nuestra cultura de que la posición aparente del Sol con respecto a unas constelaciones definidas arbitrariamente en el momento en que naciste puede afectar a tu personalidad. Se despierta lejos de su cama. Dicen que la duda ofende. Si quieres saber si Marina se ha ido y se ha vuelto o no, no te pierdas el nuevo vídeo de Klaus Ankinski, estrenado esta misma semana y que puedes encontrar en nuestra web corrientescirculares.es. En formato cortometraje y dividido en dos partes, el vídeo de La duda ofende ha sido realizado en blanco y negro para Jabalina Música por Jimmy Rin Ferrer e inspirado en el anuncio publicitario de Lulú de finales de los 80. La duda ofende es el primer corte de Herreros y Fatigas, el último trabajo de Klaus Ankinski. La duda ofende. caballero, está usted como una jodida regadera. Y así es como, ajá, ajá, me gusta. Esto es bueno, soy el rey del disco music. De una vez, y tanto que aguantaba así, no lo haré bien. No pongo de mi parte ni aporto más luz, porque me cuesta tanto cambiar de actitud. Vuelven Soundgarden. Después de 15 años sin publicar ningún trabajo de estudio, la banda de Seattle editará el 13 de noviembre King Animal. El primer single del álbum Been Away Too Long está disponible en tiendas digitales desde el pasado 28 de septiembre. La banda de Chris Cornell, Matt Cameron, Kinza y Lee Van Sepper ha coproducido su sexto álbum junto a Dan Casper en los estudios X de Seattle. King Animal ha sido mezclado por Joe Barresi en Pasadena y es la primera colección de canciones nuevas desde los 90 Been Away Too Long Soundgarden. Quiero confesarme. Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. Bad for Lashes regresan el próximo 15 de octubre con su segundo disco. The Haunted Man es su nuevo largo, continuación de Two Sons de 2009, vino anticipado por el single Laura, y ahora podemos escuchar All Your Gold, que acaba de estrenar vídeo. Los de Natasha Khan nos visitan el próximo mes de noviembre, recuerda, 22 de noviembre en Barcelona en la Sala Apolo y 23 de noviembre en Madrid en la Sala Capital. All Your Gold, Bad for Lashes. Ese rollo del elegido ya está yendo demasiado lejos, ¿vale? Esto no es normal, ¿vale? Yo no digo que no, Pero tengo que meditarlo porque el rollo del elegido es una pasada. Por favor, ¿puede dejarnos a solas un momento? Sí, discutan la jugada. Porque este rollo no es normal y tiene que discutirse. Porque no es normal. Hablen. Corrientes Circulares se encuentra ahora mismo en Granada, inmerso en la celebración de Granapop, festival del que somos medio de comunicación oficial y del que además formamos parte de un cartel que para esta edición ha reunido a grupos de la talla de Neumann, Fon Román, Dinero o Ruido Blanco. Y para hablarnos de esta edición y darnos la última hora tenemos a Ada Oliver, miembro de la organización de Granapop. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bienvenida a Corrientes Circulares, bienvenida casi de nuevo, porque aunque creo que es la primera vez que entras en entrevista, sí que es cierto que hay buena conexión, porque Ada Oliver, además de miembro de la organización de Granapop en esta edición 2012, es la directora del medio de comunicación Línea Imaginaria, un medio de comunicación recomendado aquí desde Corrientes Circulares también. Ada, ya estamos. La verdad es que estamos como en familia, ¿eh? Sí, ya estamos en marcha, esto ya ha empezado a las 8 de la tarde, hace nada, hace unos minutos han abierto puertas. ¿Cómo está el asunto? Pues la verdad que muy bien, ya tenemos a bastante gente, han estado también aquí los que son VIPs, los que tuvieron la entrada VIP, han podido estar en la prueba de sonido. Y muy bien, ya caldeándose todo esto, los nervios a flor de piel, o sea que muy bien. A las 8 de la tarde, hace unos minutos, acaban de abrir las puertas para ir recogiendo, por supuesto, las entradas, los pases VIP. Pero a las 9 de la noche es cuando empiezan realmente las actuaciones en Granapop, que han reunido para esta edición a un elenco, Ada, absolutamente demoledor. Decía antes Neumann, Fon Román, Dinero, Ruido Blanco. Pero no quiero olvidar, por supuesto, a Pájaro Jack, no quiero olvidar a Izal, no quiero olvidar a Matellán, no quiero olvidar a Boza, no quiero olvidar a MDJ, a Indie Pollas, a Indicaciones, a No DJ. En fin, a Encuentro Tardío también estarán con nosotros. A Shining Crane, bueno, es un cartelazo este año. Sí, sí, incluso vosotros, o sea que no. Tenemos una familia, como decía, estamos muy bien rodeados y es un lujo poder hacer un festival con tan buena compañía. Va a ser un festival que en esta edición destina sus beneficios al Banco de Alimentos de Granada. El año pasado fue a otra asociación. Siempre el objetivo de Granapop es destinar los beneficios hacia, pues eso, propuestas, asociaciones. Solidarios. Siempre. Fundaciones, sí, todo solidaridad y siempre el objetivo es que gente necesitada se beneficie de algo que es tan bonito como la cultura. Es decir, la música es capaz de reunir a todos estos artistas, a todos estos medios, a toda la organización. Damos aquí un abrazo a Raúl González, también director del festival, que está ahora mismo más que liado con todo. Sí, la verdad es que ni siquiera lo encuentro. Y luego lo que tenemos es, por fin, un destinatario también claro, que es el Banco de Alimentos de Granada. ¿Todo esto cómo surge realmente? ¿Surge de la cabeza de Raúl? ¿Nos va liando a todos? ¿Tú cómo te metes en este fregado, Ada? Pues yo la verdad es que ni lo sé. Yo empecé a hablar con Raúl, lo típico, por las redes sociales, y pues eso, lo que nos unía en un principio era la música, como con vosotros, y luego pues nos dimos cuenta de que, pues eso, el tema de la solidaridad y todo esto pues también tenía un gran punto. Y nada, me ofreció poder estar con él y encaminarnos en este proyecto, y yo encantada, yo estoy, vamos, flipándola. Además, esto viene de largo porque ya en junio, si no recuerdo mal, el día 1, además, hubo una fiesta de presentación en Madrid que te encargaste tú de presentar para anunciar ya Granapop. Sí, estuvimos en Madrid el 1 de junio, si no me equivoco, y la verdad es que fue estupendo, muy bien rodeados también, la gente respondió muy bien. Y sobre todo los músicos, que son los que hay que darle también las gracias, porque ellos vienen, y hay que decirlo, vienen sin que se les pague. O sea, ellos vienen a ofrecer su música y a aportar su granito de arena. O sea, que bien por ellos. Así es, tal cual lo ha descrito Ada, la actitud y aptitud de muchísimos músicos, porque el cartel lo conforman todos los grupos que hemos nombrado, pero hay que decir también que muchos grupos se han ofrecido y no han podido estar, o bien por fechas o bien porque ya no cabían en el cartel de Granapop para esta edición, pero la respuesta ha sido más que positiva y ha habido muchísima gente que viene directamente gratis para ofrecer su trabajo trabajo solamente con que el beneficio vaya para el Banco de Alimentos de Granada, lo cual les honra y es una alegría absoluta para todo el equipo que estáis o estamos organizando este año Granapop y hemos visto pues una evolución demoledora en los últimos 9 meses. Sí, además que es de agradecer que en los tiempos que estamos, que la música pues no corre sus mejores tiempos, que todavía haya gente que apueste por este tipo de eventos que son gratuitos, que ellos no se van a llevar nada más que pues un buen rato con los que nos rodean, y que ha habido gente que, como dices, se ha quedado a las puertas de no poder estar en el cartel, otros que por motivos también de trabajo no han podido estar con nosotros, pero la respuesta de todos a los que hemos preguntado siempre ha sido muy positiva. Entonces se ha hecho también muy ameno el trabajo. Hablamos de un festival que, por supuesto, se empieza a consolidar como uno de los referentes de siempre de principio de otoño. Granapop este año ya hemos empezado. Empieza ahora a las 9 de la noche, pero realmente acabamos de abrir puertas hace muy poquito tiempo. Enseguida estaremos ahí con todos vosotros. En cuanto acabemos el programa, ya hay parte del equipo de Corrientes Circulares allí, otra parte lo tengo yo aquí conmigo. En cuanto acabemos, estaremos allí. La fiesta es hoy y mañana, porque además son 2 días. Hoy tendremos a Boza, tenemos a Matellán, tenemos a Fonroman, tenemos a Neumann, tenemos a Barry Brava, tenemos a Nodi DJ y a MDJ, si no he calculado yo mal, repartidos en el diferente horario a partir de las 9 de la noche, en un ratito, y mañana tendremos a todos los restantes, Ruido Blanco, Dinero, Shining Crane, Izal, Pájaro Jack, Indicaciones, Indipollas, en fin, es un festival tremendo, y además hay fiestas luego posteriores de post-party en Granada, que Granada también se ha involucrado a lo grande con este festival. Sí, además, pues eso, lo que dices, después de todo este tinglado, este gran festival, pues todo el mundo nos vamos a ir a la Polaroid, que hacen descuento a la gente que va a llevar la pulsera de Granapop, y a seguir con la fiesta y con el buen rollito. Decíamos que los músicos son los grandes protagonistas de esta edición de Granapop, pero yo además, Ada, voy a permitirme el lujo de nombrar otros protagonistas, y no somos o no sois precisamente la gente que estáis en organización, sino toda la gente que se ha volcado este año con Granapop y que ha conseguido un sold out a un mes vista del festival, es decir, todo vendido, absolutamente todo, pases de día, pases de todo el festival, de todo tipo las entradas que se han sacado a la venta, y además incluso la fila cero que se abrió, que podías comprar una entrada, evidentemente no física, no podías venir, pero por 2 euros, también la gente ha participado. La respuesta popular ha sido absolutamente inesperada. Totalmente. Además, que yo en las redes sociales no me canso de darles las gracias, porque sin ellos tampoco podría realizar esto. O sea, no me vale tener un músico que con todo su buen corazón y su buen hacer quiere estar en el festival si luego no tenemos público. Entonces, ellos también son parte de esto. Sin ellos, o sea, este festival es que todo el mundo aporta su granito de arena, y si no fuera por cada uno de los que formamos parte de esto, no se podría hacer nada. Pues esta edición ya está en marcha, ya por fin ha llegado Granapop, 5 y 6 de octubre, es decir, hoy y mañana. Tendremos en la planta baja, gracias también a la sala planta baja por prestarse a cedernos su espacio aquí en Granada, un festival que realmente merece la pena, porque no solamente hablamos de cultura y hablamos de música, hablamos también de solidaridad, y todos los beneficios irán al Banco de Alimentos de Granada. Ada, de verdad que como siempre es un placer tenerte en antena, que nos vemos en un rato ahora mismo en la planta baja. Os dejo que sigáis. El placer es mío, pero... que yo ya te quiero ver por aquí, ¿eh? Sí, en cuanto acabe. Acabar, disfrutar ahora, terminar de organizar todo en un ratito, me tenéis allí con vosotros para echaros una mano en lo que haga falta. Muchas gracias, de verdad, por haber sacado un hueco ahora en la hora quizás la peor, de 8 a 9 justo. Hora crítica, pero sí. Para vosotros siempre hay tiempo, Jorge. Siempre el momento de abrir puertas, pero gracias por haber sacado un ratito y nada, que nos vemos enseguida. Muchas gracias, Ada. Hasta pronto. Vale, chao. Un besazo. Hasta luego. Chao. Seguir mintiendo sobre historias raras de humo negro y playas encantadas, que nunca pueda verlas estallar. Lo pido sin mentir a nadie más. Intenta imaginar un mundo paralelo donde tú y yo somos mejores que un millón de veces. Esto en un instante vuelvo a ser el tipo que supera los destellos y esta vez tu voz brilla un segundo por delante del futuro. Romperemos la línea de espacio-tiempo y gritar. No me recuerdas. ¿Eh? La guerra, me salvaste la vida. ¿Yo? Qué curioso. Hubiera jurado que eras Ario. Ario no, Sagitario. Vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme. No pude decir lo que sé que de decir ayer. Volví a ser un cobarde. Y tras palabras que apagaron el incendio de Ruido Blanco que estarán mañana en Grana Pop, nos quedamos con otro de los protagonistas de hoy, y es que asociar el nombre de Fonroman a los piratas es fácil, pero si nos centramos en su carrera en solitario, descubrimos a un compositor y a un guitarrista vital, minimalista y sincero, que con entretelas casa a la perfección todas sus contradicciones formales en una propuesta absolutamente original que esta noche disfrutaremos aquí en Grana Pop 2 elevado a 1. Elevados a un estado excitante por el ataque, un amor que se desboca. Y es que todo iba solo, suelto como sin mandos. Daba igual cualquier situación, en un antro, en un gran salón. Nadie más en su caparazón, aquel año infinito marcó. Daba igual cualquier situación, enroscados en cualquier dirección. Nada fuera de su caparazón, aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. La identidad, hay otro semblante observando la realidad y las entrañas del otro sin estudiar, dos burbujas sin brújula queriendo volar. Y es que todo iba solo, suelto como sin mando. Igual cualquier situación, en un antro, en un gran salón. Nadie más en su caparazón, aquel año infinito marcó. Daba igual cualquier situación, enroscados en cualquier dirección. Nada fuera de su caparazón, aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. Aquel año infinito marcó. ¿Hay la leche? ¿Cómo que hay la leche? ¿Cómo que hay la leche? ¿Eh? ¿A qué? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Oye, ¿pero qué? ¿Me hablas a mí? Sí, te hablo a ti, soy el ratón, ¿qué pasa? ¿Eh? Siempre, siempre tú. ¿Y qué hay de mí? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, ¿me ha preguntado alguna vez dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Eh? ¿Qué hay de mis necesidades? ¡Qué bulto, qué patán! Me ha explicado fatal. Así rimaba el profeta, torpemente con bragueta en un mundo mejor. Contento es el primer adelanto de La Nave de los Locos, el nuevo trabajo de Loquillo. Se trata de un álbum especial, ya que además de ser el tercer trabajo que el artista publica en 13 meses, significa su reunión con Sabino Méndez, compositor de canciones emblemáticas en la carrera de Loquillo y los Trogloditas, donde también ejerció como guitarrista. Contento, Loquillo. Venir y aspirarme el ego por la nariz, un baile en algún lugar. Hoy te espera, parte a buscarlo, dirán. Hay una flor solo hecha para que la corte yo. Y en la calle la lucha sigue siendo igual. ¡Claro! ¡Esa es la cuestión! ¿Te mueves como quieres? ¿Para acá? ¿Para allá? ¡Yo tengo! ¿Sabes? ¡Tengo sentimientos! ¡Uy, la leche! ¡Madre mía! No los perdona, pero no lo sabía. ¡Yo lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No he visto que estaba... estaba remiso! Sí, he notado que... ¡Claro que no iba! ¡Claro, pues sí! ¡No estoy bien! Bueno, perdona. Perdóname. Perdóname. Si quieres, a partir de ahora, te pregunto si quieres subir y así poco a poco... ¡Pues sí! ¡Me ayudaría bastante! Bueno... A finales de la década de los 90, Paco Román lideraba una joven banda murciana, La Fábrica de la Luz, con la que publicó dos exitosos álbumes. Tras la disolución de esta, decide llevar a cabo su propio proyecto. Así nació Neumann, que con su segundo álbum, The Family Plot, se han consagrado como una de las bandas más interesantes del panorama nacional y además también son protagonistas hoy en Grana Pop, Jane Neumann. We'll be right back. ¿Tiene sopa? Desde luego. Diré que le traigan algo de comer. Me encanta la sopa. La mierda del casquillo. No sé si es la sopa o el pato lo que se caza a tiros. ¿Cuál es? Shining Crane siguen demostrando con Ingrávida que son uno de los grupos referencia entre los nuevos nombres que destacan en la escena nacional. Mañana también pasarán por Grana Pop y además ya han anunciado que estrenarán en exclusiva dos temas nuevos. Mientras nos quedamos con este deseo, Shining Crane. Tanto alboroto, la gente no entiende. Que tengo que relajarme un poco. Ya que los vómitos me empiezan a preocupar, las visiones me dan un poco igual. Solo pienso en el momento de meterle mano a lo que llevo. Deseo, deseo por envenenarme. Deseo, deseo por perder. Dejad que adivine. Uno empezará a escribir una novela. La nieve nos dejará incomunicados y Lu nos matará a todos con un hacha. Y con la nueva sintonía de Hyatt Downs y este Stone and Pipes, hoy tenemos el placer de estrenar la nueva sección de indicaciones esta temporada en Corrientes Circulares con un nuevo formato. Indicaciones llegarán siempre el primer viernes de cada mes para acercarnos sus adelantos recomendados para las siguientes semanas. Y como hoy estamos aquí en Grana Pop, aprovechamos para hablar con ellos porque mañana también tendrán aquí su gran sesión. Muy buenas tardes, noches, señores Turner y señores Kimal, ¿qué tal, cómo estamos? estamos. Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos. Encantados de volver con vosotros una temporada más. Muy buenas. Teníamos muchas ganas ya. Se nos había hecho casi largo el verano. Se ha hecho enorme. A mí se me han hecho semanas interminables porque tenía muchas ganas de volver a teneros esta temporada de nuevo en Corrientes Circulares. Además, en este nuevo formato cambiamos las recomendaciones del mes pasado. Siempre hacíamos a toro pasado por una nueva sección en la que consiste que vamos a hablar de lo que está a punto de llegar este próximo mes, estas próximas semanas, y siempre vais a llegar la primera semana del mes a adelantar aquí en Corrientes Circulares y que la gente vaya abriendo boca ante los nuevos estrenos, nuevas canciones, así nuevas es. Artistas que se avecinan. Así es, un poco de oráculo, llamémoslo como queramos, pero sí un poquito pues ver o intuir lo que vamos a ir escuchando durante las próximas semanas y bueno, un poquito pues nuestra apuesta personal o lo que puede dar más trazas o indicar que va a ser lo que puede pegar. Nos equivocaremos seguro, pero temas malos seguro que no escuchamos. Algún acertaremos, seguro que sí. Yo solamente tengo una cosa que decir a los oyentes de Corrientes Circulares. Al Jay, ahora mismo artista nominado al Mercury Prize y seguramente el principal candidato para conseguirlo en esta edición Mercury Prize, el premio más prestigioso de la música independiente internacional, fue recomendación de Corrientes en Corrientes Circulares de los señores de Indicaciones, y aquí en Corrientes Circulares fue de los primeros sitios donde sonó Al Jay en este país. Entonces, esta gente tiene muy buen ojo, con lo cual hay que seguirles la pista, que saben muy bien de lo que hablan. Bueno, ahí la verdad es que nos adelantamos, ¿no? La verdad es que no nos sorprendió el tema del Mercury Prize, porque creo que a nivel de debut de este año, Al Jay va a estar lo más muy alto, efectivamente. Lo más alto. Y es que sus temas se cuentan por single. Rich Block a mí me parece de los mejores temas que se han hecho en los últimos años. Y cosas muy chulas, muy chulas. No se entiende, tal vez, la nota que le ha dado Pitchfork. Ya sabéis que nosotros no solemos comulgar con el medio normalmente, en muchas ocasiones, porque les han dado no sé si han llegado al 6 ni siquiera, pero vamos, no quita para que... Pero bueno, siempre han tenido cierto recelo con los artistas ingleses, entonces sí, tampoco vamos a preocuparnos por eso. No, sabemos que Pitchfork es lo que es, seguramente el referente internacional en cuanto a encumbrar o bajar de la nube a grupos a todos los niveles, pero siempre hay salvedades. Esta semana, sin ir más lejos, anécdota rápida, Patrick Wolf les ha mandado una carta y les ha dicho que, a ser posible, no lo nombren nunca más. Entonces... Sí, eso que va hasta allá, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Y no es el primero ni va a ser... El último, se lo digan a Jet, ¿verdad? Sí. Entonces, Pitchfork, sí, está bien que lo tengamos en cuenta, pero es Pitchfork, es decir, que no... Es una opinión más, por muy importante que sea, claro, no deja de ser una opinión más. Un medio importante, un medio influyente, pero bueno, vamos a intentar plasmar nuestro criterio en este pequeño espacio que nos dejáis. Independiente, efectivamente. Yo me quedo con... sois mi Pitchfork español. Indicaciones. Así que vamos a empezar con estas. Bueno, hoy creo que para ser la primera vez que entramos en esta temporada, creo que habéis variado un poco lo que va a ser el formato de la sección y vamos a hablar un Gracias. Poco de lo que ya no de lo que viene, que también estamos comentándolo, sino sobre todo también de lo que acaba de pasar o conforme han ido estas últimas semanas. No, se lo dejo en vuestras manos. Efectivamente. Abierto está el micrófono, sí, cuando queráis. Un poquito para empezar, simplemente queríamos hacer pues como una pequeña retrospectiva de lo que nos han dejado estos tres últimos meses, que no hemos podido, vamos, que no había programa. Entonces, fijarnos en tres discos claves que nos ha podido dejar este verano y que para nosotros van a ser piedra angular de lo que queda de año y seguro que van a estar en las listas de lo mejor del año. Y que sobre todo durante el mes y fechas sucesivas vamos a seguir escuchando, ¿no? A lo que veníamos del tema del oráculo que comentabas, van a ser discos que si bien han salido ya, tal vez todavía no han tenido el desarrollo, van a ser protagonistas también por giras que vamos a hablar más adelante y que bueno, que es lo que vamos a escuchar en los próximos meses. Eso es, así que programa de hoy, un pequeño paréntesis con temas que ya han salido y a partir del mes que viene pues vamos a tirarnos a la piscina. Muy bien, he tomado nota de que lo que vais a hablar es de tres grupos, artistas, bandas recomendadas en este caso de lo que ha pasado y entiendo que ese va a ser el formato, hablaremos a partir de ahora y siempre tres grandes recomendaciones futuras. Así es. Vale. Siempre cuando reduces el abanico es un poco jugártelo un poco más porque tienes menos posibilidades, ¿no?, de acertar, pero bueno, son tres, siempre van a ser tres discos claves para nosotros. Sí, tres apuestas que bueno, respondemos ante ellas si hace falta. Eso es, ponemos la mano en el fuego. Ha sido año olímpico, con lo cual haremos un oro, plata, bronce y así podemos avanzar. Venga, empezamos ya, ¿con qué nos vais a sorprender, contar, explicar, anecdotar? Perfecto, pues bueno, En primer lugar, hemos elegido tres discos que inconscientemente nos hemos dado cuenta que son los segundos discos de los tres. Tienen ese punto en común, esa relación. Y siempre hemos hablado pues de la dificultad del segundo disco, de ese dramatismo, de si les va a hundir o les va a encumbrar. Entonces, pues bueno, ha dado la casualidad y en primer lugar vamos a hablar de Will Nothing, unos mimados nuestros. Sí, la verdad es que pues una de nuestras bandas favoritas ahora mismo, un poquito en la línea esa del lo-fi, que hemos hablado tantas veces en Corrientes, relacionados con otros grupos matrices, como pueden ser Deep este año, Beach House, que también sin duda estará, Beach Fossils, y bueno, al fin y al cabo, como decía Cintas, en segundos discos tremendos en este caso, porque todavía recordábamos el Gemini de Will Nothing y bueno, un segundo disco espectacular. Y no solo eso, sino EPs que han sacado posteriormente. Gastatum tiene mano y sabe muy bien lo que hace y con quién juntarse, porque bueno, hemos hablado de sociedades con Beach Fossils, pero tenía muy claro lo que quería y lo que quería plasmar en este Nocturne, que la verdad le ha salido un disco muy, muy, muy, muy, muy bueno y además, sobre todo, muy disfrutable en las fechas que lo sacó, que fue hace un par de meses, y es un disco que se disfruta mucho más en verano, desde luego. 11 cortes tiene este Nocturne de Wild Nothing, Jack Tatum, que es uno de los personajes que quizás más veces es de vuestros favoritos, más veces ha salido aquí en estas sesiones de indicaciones en Corrientes Circulares, y quizás uno de vuestros ojitos derecho. Puede ser, sí. Recuerdo que uno de los temas finales que pusimos pues hace unos cuantos programas era el single de Shadow, single de este disco, y ya pues un poco viendo por dónde iban a ir los tiros, y recuerdo que lo pusimos bastante, bastante bien, y la verdad es que los 11 temas, vamos, los 10 restantes, cumplen con las expectativas concretas. Es prácticamente imposible un tipo de descarte, ¿no? Algunos discos tienen que tener algún tema de relleno, por lo menos eso no estén acostumbrados la mayoría de las bandas, pero ha dado el clavo en todos los temas, ¿no? Sobre todo primar la sencillez elaborada. Tú lo escuchas y parece un disco bastante simple, pero está lleno de matices, de detalles, de riffs que de repente te cambian a contratiempo. Bueno, una barbaridad. Ha empleado muchos instrumentos, además, pues bueno, parece ser que ya Saturn también es el típico cerebro, ¿no? Que debe grabarlo todo, darle mil vueltas. Tendrá demos en su casa, pues como para un tren, seguro que tiene ocho discos duros por ahí con cosas suyas de antaño y bueno, pues un cerebro. Y resaltar sobre todo pues que segundo disco, complicado segundo disco, pero que mejora el primero. O sea, algo espectacular. Va subiendo escalón. Estamos hablando de Jack Tatum, que es el típico, decíais, cerebrito quizás, que se mete en el estudio. Además, hay que matizar que es un personaje en el cual se mete en el estudio. Habitualmente él solo va preparando todos los sonidos, aunque luego en directo siempre le acompañe toda la banda, pero es de preparar en principio el trabajo él solo. Y además siempre este disco quizás mantiene bien el tipo por lo directas y sencillas que son las canciones. También parece así que tenga un punto de fragilidad, de melancolía, el sonido, como bien decíais, la delicadeza del pop, sí, ¿verdad? Sí, el sonido, como bien decíais, tiene pues quizás muchas capas, hay una reverberación ahí permanente, los teclados son como muy atmosféricos, en fin, que es un trabajo trabajado, nunca mejor dicho. Trabajo de 10 y como siempre decimos, para la lista de lo mejor del año. No hemos tenido la suerte de apreciar a este grupo en directo, pero de luego nos morimos de ganas. Llamada a promotores para este año, ¿verdad? Pues sí, a ver si caen. Y si es junto con Beach Fossils ya, que van a sacar disco dentro de poco, pues ya lo petamos. Yo me apunto también la referencia que acabáis de decir, Beach Fossils dentro de poco sacan disco, no descarto que dentro de poco estemos hablando de Beach Fossils por aquí. Es lo claro. Además, lo hemos hablado incluso durante el día de hoy, ¿no? Bueno, ya solo faltaría que incluso no metiera los singles que nos ha venido deleitando las últimas meses. Que diga, ¿no? Tengo temas tan buenos que es que no me hace falta ni meter el single que ya lo petó. Es lo que os hemos enseñado, ¿no? Claro. También, pues bueno, es un disco, el de Will Nothing, que es el que estábamos hablando, que ha salido ya, pero desde luego no ha tenido la trascendencia y tiene un recorrido tremendo. Y lo puedes escuchar 8 veces y, claro, y es que no te aburres. Creemos que es ahora cuando, pues bueno, empezará a salir en medios y será, pues bueno, la crítica le pondrá donde tiene que estar. Sí. Pues vamos a escuchar ahora este Shadow de Wild Nothing en versión completa aquí en Corrientes Circulares, de la mano de Indicaciones, primera referencia veraniega, a toro pasado en este caso, de los discos más relevantes de los últimos meses, para ir abriendo boca ante lo que nos espera esta temporada. Shadow, Wild Nothing. We'll be right back. pop de ensueño, evocación y nostalgia es lo que tiene este Sado de While Nothing, que nos están trayendo indicaciones. Qué temazo. Ha sido súper difícil elegir un tema de este disco para poder presentarlo en largo en el programa. Es realmente complicado elegir uno de los 11. La verdad es que sí, pero es que todos tiran por la misma línea de Dream Pop. Todas las melodías son pegadísimas. Perfectas. Estamos hablando de uno de los discos, pero no es el único que tenéis. Nos vamos a dar el segundo, que son... Pues vamos a ir con... Esto es un poquito de trampa, porque no es desde hace tanto tiempo que ha salido. De hecho, pero bueno, tiene truco porque oficialmente este disco del que vais a hablar sale hoy. O sea, aunque se filtró hace semanas, sale hoy precisamente. Nosotros es que somos súper puntuales. Lo que pasa es que lo llevamos escuchando ya unas cuantas semanas. Estamos hablando del nuevo trabajo de Tame Impala, un grupo que va ganando enteros cada canción que sacan, ya cada disco que sacan. También hablamos del segundo disco de esta formación tan joven, que con su primer trabajo personalmente me dejó acojonado, porque es que plasmar también las influencias de la psicodelia setentera, llevarlas a tu terreno en el 2010 y hacer lo que hicieron en ese trabajo, en ese primer disco debut, a mí me pareció asombroso. Fue una sorpresa además, porque ni había huellas, entre comillas, de lo que era la banda, tampoco había sacado singles que le precedieran, y lo que habéis dicho del estilo, ¿no? No es un estilo que, por supuesto que se hace, tienes Ariel Pink, tienes a pues, otros grupos similares, pero Tame Impala están llamados a ser, pues eso, uno de los estandartes de la psicodelia, del revival de la psicodelia que estamos viviendo durante estos últimos años. Estamos hablando de un grupo que surgió en 2007, que años más tarde, en 2010, sacó este primer álbum del que estáis hablando, Inner Speaker, que tuvo un recibimiento, pues quizás tanto por crítica como por los fans, absolutamente espectacular, porque fue una revolución absoluta ese Inner Speaker de Tame Impala, y además muy novedoso. Quizás son la punta del iceberg, del iceberg, que se suele decir, de lo que ha sido este revival de la psicodelia, de un modo quizás más notable que otros grupos. Sí, hablábamos de Ariel Pink, luego, bueno, pues tenemos otros grupos, sobre todo de los Estados Unidos, pero sí es cierto, lo que decías que habían apostado muchos medios y tal, bueno, hubo los que sí y los que no, porque por ejemplo, no, es que recuerdo un caso, por ejemplo, del CIF del 2010, que les programaron a las 7 de la tarde, pues eso no se hace. Eso no se hace. ¿Vale? Eso que no es apostar. Pero no les pongas a las 7 de la tarde porque les estás matando. Eso no es apostar, y sobre todo porque te costará más traer las ediciones sucesivas en mejores horarios. Claro. Entonces, bueno, pues hay de todo, pero sí es cierto que el potencial que tienen y todo lo que van a generar en un futuro se plasma en este segundo disco, que es una barbaridad, porque no solo vemos todo lo que nos habían mostrado en el primer disco, sino que se ve una evolución, a pesar de que ya tienen un sonido muy característico, pero una evolución con sus sintetizadores, con sus atmósferas, su densidad, pero a la vez bastante bastante alegre, bastante vitalista, bastante agradable. Entonces te genera un buen rollo cada uno de los temas que te dan ganas de volverlo a escuchar, poner en repeat y decir, que me las den todas aquí. Estamos hablando de un disco que Kevin Parker, el cantante y líder de Tame Impala, dijo que comenzó a escribirlo justo después de terminar con las grabaciones del anterior, pero sin volverse loco. Es decir, que todo iba surgiendo de manera fluida, que iba sin la carga, lo que estamos hablando siempre, de la dificultad del segundo disco. Según Kevin Parker, ellos iban sin prisas y sin esa presión para ese segundo disco. Quizás ahí es donde ha surgido esa fácil continuación, te pones a grabar un disco y lo terminas y te pones a componer y a grabar el siguiente, pues va a seguir más o menos la misma línea, es obligatorio. Pero lo bueno que ha tenido este disco, sin embargo, respecto al otro, lo grabaron, recordar que era en un pequeño estudio de Estados Unidos, este lo fueron grabando a la vez que iban de gira con el primer disco. Entonces, están tres canciones grabadas en unos estudios de Orlando, otras dos están grabadas en Europa, otras tantas en Australia. Entonces, claro, cada estudio tiene sus propios métodos, la influencia de los productores, entonces se hace un trabajo muy rico y que su conjunto le da un empaque bastante, bastante importante y bastante chulo. Muy cohesionado dentro ya de la dinámica de lo que puede ser una gira, ¿no? Tocando noche sí, noche no, quieras que no, tiene que dar facilidades eso a la hora de grabar y sobre todo, pues bueno, de depurar tu sonido como ha sido en este caso. Claro, y además que está todo muy, muy latente, estás actuando y a la vez estás grabando por otro lado y todo gira en torno a la música durante esos meses y una dinámica muy buena para mi gusto. Lo han clavado. Desde luego esa era la idea que tenían de continuidad, pero con determinados matices en el sonido les ha quedado perfecto. Así es, Viena, Singapur, Londres fueron algunas de las ciudades que tuvieron la suerte o la posibilidad o la oportunidad de sentir como Tame Impala iban grabando este segundo disco, Loner Imps, y además hablamos de un disco que quizás es más complicado, más rústico, más difícil de digerir que In Speaker, el primer álbum, pero también con una producción, como decíais, mucho más bella, con unos sonidos quizás más escondidos, más fáciles o más bonitos de encontrar. Eso es, que lo que hablábamos de antes de Wayne Nothing, los detalles, en los detalles está el buen hacer realmente. Tú puedes hacer una melodía, pero esa melodía tiene que ir acompañada, puede ser muy buena, pero si no tienes un respaldo detrás, y Tame Impala lo tienen y es que te llevan por donde quieren. Y como músicos además son máquinas, o sea, lo que es el virtuosismo que tienen los instrumentos, pocos grupos lo tienen, desde luego el género lo exige casi, ¿no? Claro, pero lo dominan a la perfección y te meten unos sintetizadores, igual que te pueden meter una línea de bajo, dos guitarras, o les da igual, todo lo llevan a su terreno y es que todo lo hacen, los cabrones. Pues vamos a escuchar este Elephant, una de las canciones que están incluidas en Loner Imps, el disco que ha salido hoy oficialmente de Tame Impala y que indicaciones nos acercan aquí hasta Corrientes Circulares. Elephant, Tame Impala. Just psicodelia al servicio de las masas es lo que nos ofrece Tame Impala con este Elephant y este segundo disco, Loner Hymns, que nos han traído indicaciones hasta corrientes circulares y que nos da pie a hablar del tercer disco que ya empieza a sonar el grupo de fondo y que me tiene absolutamente enamorado. ¿Hablamos de...? Pues hablamos de XX, la vuelta de los hijos pródigos, porque era un disco bastante esperado después de aquel disco que todos recordamos, 2009, creo recordar, y un disco, buah, por mí escuchado hasta la saciedad. Entonces, bueno, la vuelta de los XX era como, a ver qué hacen, a ver si la van a liar, a ver por dónde van a ir, y la verdad, yo he escuchado de todo, he escuchado desde gente que dice que es un coñazo hasta gente que le parece mejor que el primero. A mí personalmente me parece un disco continuista muy bueno en la línea de XX, que bueno, que si has escuchado el primero realmente no inventan nada, pero sí abren posiblemente más vías o parece una música como más espaciosa, como que abarca más y le da puntos extras a XX para volver a estar en la pomada y generar y crear todo lo que están creando durante estos últimos años. Los niños mimados de Young Turks, que era el sello que confió en ellos cuando pues apenas tenían prácticamente un proyecto, quitaron a la chica que tenía que apoyaba a Jamie de los XX en los teclados, se quedaron como trío y la verdad es que no lo han notado para el sonido, sigue siendo riquísimo, la intensidad brutal y... Más predominio de Jamie si cabe, porque no lo olvidemos, esto, los XX es ese tío. Jamie XX es el que, si hablamos de los XX, hablamos por él, porque él es el que se encarga de todo el tema de las bases, programación, todo lo lleva él. Y lo que ha hecho en solitario en este tiempo en el que sacaba el disco, ¿no? Es tremendo, ¿no? Desde remixes hasta regrabar el de que se ese es espectacular, eso también. Lo rendimos ante él, desde luego. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues siempre hemos leído mil entrevistas, supongo que vosotros también, pues chicos que en el colegio muy tímidos, que se reían de ellos, y bueno, pues les empezó, de hecho los dos cantantes son amigos desde la guardería. Entonces, pues bueno, siempre han escuchado la misma música, mucho post-punk, mucha electrónica de los 80, Rainman Blues, como yo mismo. Eso es. Entonces, pues bueno, dijeron un día, ¿y si nos ponemos aquí a tocar? ¿Qué pasa? Entonces realmente lo fundaron ellos, lo que pasa es que luego vieron a Jamie en un concierto y empezaron a hablar, influencias, tal, y bueno, y así empezó la cosa, y mira, pues estamos hablando del segundo disco de un grupo que pone una fecha como es Madrid, su única fecha en España, de iniciando la gira europea y agota las entradas en 3 días, que tiene que abrir otra fecha el día anterior para que la gente no se quede con la cara de palo, pues claro, pues estamos hablando de no solo de 3 chavalitos, el respaldo de la crítica ya lo tenían desde el inicio y el respaldo de público ha quedado claramente aquí en Europa, ¿no? Se han girado por todo el mundo y siempre con carteles de sold out, algo a valorar desde luego. Están callando bocas en el sentido de que, bueno, se creía incluso de que tendría que haber algún cerebro detrás. Se habló el tema de... Mucho marketing hablaba, claro, que estaba todo muy... Secretismo, ¿no? Sí. Y no, bueno, pues son simplemente, pues eso, pues unos chavales... con talento, ¿no? Claro. Y mucho talento, claro. Estamos hablando de... Digo que estábamos hablando de Coexist, de este segundo disco de XX, que es quizás un disco que, como bien estabais diciendo, mantiene claramente el sonido que siempre ha identificado al grupo. Quizás esta vez está coloreado con pequeños matices de música electrónica, deudores del éxito de Jamie XX como productor. Efectivamente. Importantísimo, claro. También, como bien apuntabais ahora mismo Esquimal y Turner, todo lo que ha hecho XX, Jamie, como productor en los últimos 2 años, a nivel incluso personal, hay maravillas, como lo comentabais, aquella maravilla colaborativa que hizo con Jill Scott Heron en vida, tienen cosas realmente preciosas y ya tenían todo el respaldo de público y de crítica, con el Mercury Prize también a sus espaldas. O sea que estamos hablando de un grupo que lo tiene todo. 14 de noviembre en la Riviera en Madrid, todo vendido, como bien apuntabais. 13 de noviembre han abierto fecha, van a vender todo también, como bien sabemos. Van a vender, vamos. No doy ni el viernes siquiera, antes de que se agote. Es increíble la sorpresa de este trío, de esto, este juego que mantienen, sobre todo vocal, Romy y Oliver en las voces, este amor y desamor que trabajan y que también están plasmando, que incluso a veces me puede recordar a parejas tan míticas como Lee Hazelwood y Nancy Sinatra, o Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Me habías asustado, creía que ibas a decir una de Pimpinela, porque realmente juegan con eso, ¿no? Ese conflicto sentimental. Eso de yo te digo, tú me dices... ¿No? Sí. Hombre, nada que ver, por supuesto. No, otra cosa. Siempre les han comentado que si eran pareja, que si había algún tipo de relación más allá de la profesional, y no hay nada más allá que una amistad desde hace mucho tiempo y unos mismos gustos musicales y voces, sin ser voces rayando la perfección, pero son buenas voces, dale, bonitas. El intimismo que merece eso, que es, los temas, eso, ¿no? Es, y con el minimalismo que siempre ha sido asociado a Isex, pues tienes cosas pues como este Coxis. Hablamos de un grupo de temas, además, a nivel de temas muy completo, no tiene tal vez los singles del primero a nivel Crystallize tan inmediatos, pero es igual de rico, ¿no? Angels, difícil también quedarse con alguna cosa. Tú también decías y apuntabas, esas bases electrónicas de Jamie sí que se notan, ¿no? Y joder, se notan y se agradecen. Entonces, todo ganamos. Y en directo suben muchos enteros. Esto es muchos enteros. Esto que te vibra el pecho y dices, madre mía, de aquí no salgo. Sí. En directo son espectaculares. Hemos visto además, pues si me apuras, en diferentes continentes, ¿no? Hemos tenido la suerte de encontrarnos por ahí cuando hemos viajado mínimamente y increíble. Hablamos de un grupo que es tan importante por su música como por sus silencios, y hablamos de música, es increíble, manejan los tiempos de un modo sorprendente para ser un grupo musical y ser el segundo disco. Es que matizamos muy bien el detalle, hoy las tres bandas eran el segundo disco, gran coincidencia por vuestra parte, gran acierto y sobre todo gran juego anecdótico el que habéis traído hoy a Corrientes Circulares. Vamos a quedarnos ahora con una muestra de este Coexist de XX, Chain, uno de los temas que componen este Coexist y que ya adelanto que nos tiene absolutamente enamorados, de XX Chain. Y con esta maravilla de Chains del grupo XX, cerramos las tres recomendaciones que hoy Indicaciones nos han traído hasta Corrientes Circulares. Y antes de despedirnos, vamos a matizar, caballeros, que mañana tenemos una sesión absolutamente brutal con vosotros en Grana Pop, en la sala planta baja, donde ya estamos aquí, estamos todos ya por Granada. Y se va a liar parda, ¿eh? Sí, estamos pensando en ir el domingo al ayuntamiento para empadronarnos. Y la verdad es que buscar piso allí directamente. Granada es un sitio que, bueno, increíble, ¿no? Para nosotros de las mejores ciudades a nivel mundial, hablamos incluso, ¿eh? Yo es que me iba a vivir a Granada pasado mañana. Estamos hablando... Y la verdad es que esto pinta muy bien y lo estamos pasando genial y lo que nos queda. Estamos contando ya, se puede contar, que aunque mañana tenéis vuestra sesión en Indicaciones en el cartel, aparece en el sábado, ya os tenemos hoy aquí en Granada. Hoy estamos compartiendo cartel y disfrutando Corrientes Circulares como medio oficial, está aquí en Grana Pop, y además está en planta baja, dentro de nada estaremos allí pinchando también con MDJ, estaremos con No DJ, pero sobre todo también con Neumann, con Barry Brava, con Fon Román, en fin, tenemos todo un equipazo con Matellán, con Boza. Mañana además tenemos Dinero, tenemos a Ruido Blanco, Izal, bueno, en fin, de Pájaro Jack, tenemos también, tenemos a Encuentro Tardío, tenemos todo un equipazo este año en Grana Pop, Festival Solidario, que dedica este año sus beneficios al Banco de Alimentos de Granada, y en el que los artistas, y esto es un voto a favor de ellos, muy altruistamente, y así ha sido, han cedido su tiempo, sus ganas, su dedicación y todo lo que tenían y más para estar hoy aquí en Granada, y que todo el mundo que esté con este sold out que ha hecho Grana Pop, disfrutando de un festival que, además de mezclar música y buen rollo y buenos amigos, sobre todo va a traer alguna que otra alegría al Banco de Alimentos de Granada, lo cual se agradece. Claro, y parte de ese fondo solidario, claro, y más en estos tiempos que corren, vamos, toda ayuda es poca. Y parte de ese equipo sois vosotros, así que por la parte que me toca como medio oficial y como, bueno, parte de la organización, por así decirlo, dejaré ahí, gracias, porque ha sido un currazo y una alegría teneros este año en el cartel, y sobre todo estrenar esta sección vuestra en Corrientes Circulares esta temporada. Ya puedo decir que por fin os tengo toda la temporada, soy feliz. Y ya está. No sabes cómo estamos nosotros. Ya está, por fin, ya estáis aquí, ya esto ya han hecho más que empezar, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Tenemos temporada por delante, ¿eh?, para ir descubriendo cosas con vosotros. Bueno, seguro que hay buenas sorpresas. Esto solo es el principio, y ojalá que juntos pues tengamos grandes, grandes sorpresas y lo que hemos hablado varias veces, que a fin de cuentas pues formen parte de nuestra banda sonora, de nuestra vida, ¿no? Que escuches este tema dentro de 10 años o 20 y digas, joder, cuando yo tenía 30, 25, X años, joder, yo estaba escuchando este tema. Cuando Corrientes Circulares no se emitía en la Radio Nacional. Esa va a ser la razón. Yo escuchaba Corrientes cuando todavía no se emitía. Escuchaba Corrientes por streaming, porque no podía de otra forma. Cuando era en una radio pirata escondida. Eso es. Eso dirán nuestros hijos. Bueno, pues ya estamos todos aquí ahora, ya sí, ya el equipo de Corrientes Circulares prácticamente al completo. Ya puedo decir que habrá alguna sorpresa dentro de unas semanas, también habrá alguna sección nueva y algún que otro colaborador, pero de momento nuestros colaboradores principales, nuestros queridísimos, nuestra familia, vamos, Indicaciones, Turner y Esquimal, ya están de vuelta, ya los tenemos aquí, por fin. Esto ya se puede decir que ha empezado de verdad la temporada de Corrientes Circulares, porque faltaban ellos. Y ahora ya es a disfrutar, caballeros. Nos vemos la primera semana de noviembre en la radio, pero nos vemos ya en cuanto esto se acabe, dentro de un rato, ahora a las 10. Se acabe, chocamos las cervezas. A las 10 se acaba esto, nos vamos juntos y sobre todo a disfrutar de la sesión que nos tenéis preparada mañana, que ya adelanto que es un bombazo y que nadie se debe de perder. Y sobre todo los que vamos se lo pierdan... Los que vamos, se lo pierdan, recomiendo que os busquen, porque tendréis más sesiones en más ciudades en breve, supongo que podrán seguiros. Oye, por cierto, para seguiros, ¿dónde os encontramos? ¿En Facebook, en Twitter? Facebook, Twitter, bueno, ya sabéis que con el blog pues estamos, nos está costando más de lo que teníamos pensado volver a abrirlo, entonces, pues bueno, en breves estaremos de nuevo con nuestro punto de vista escrito, y toda la información pues a través de Facebook y Twitter, ahí nos podéis encontrar, Indicaciones, y a ver si lo más pronto posible solucionamos el tema de la web y seguimos ahí dando caña. Mientras tanto, ya sabéis, en Twitter, en Facebook y aquí en Corrientes Circulares tendréis a Indicaciones. Por cierto, nos vamos ya, pero como siempre nos tenéis preparado una sorpresa, un pequeño bombón, una guinda al pastel antes de despediros. Y en este caso hablamos de, porque no tengo ni idea ni siquiera yo de lo que nos habéis preparado, así que sorprenderme. Bueno, este es uno de nuevos grupos que descubre Kitsune, el sello francés, en sus recopilatorios. Se llaman Destin, son un dúo electropop francés, cantan en francés también, con unas melodías muy, muy, muy bailongas, con muy buenos temas, muy buenos ritmos. Con sus falsetes, que eso... Eso nos pierde. Eso nos da la patata. Pierde. Y bueno, un tema muy disfrutable, apenas tienen tres temas, con lo cual pensamos que además van a ser una buena apuesta para todo este año, ¿no? Se llaman Destin, el tema es Adelaide y ya, demasiado a bailar. Pues como, bailar. Como todo lo que sale de la factoría Kitsune, Destin, Adelaide, un temazo seguro. Ahora escucharé y me sorprenderé con lo que nos habéis preparado. Con lo que hoy se despiden los compañeros, los amigos, los queridísimos, Tanner Esquimal de Indicaciones. Muchas gracias y bienvenidos otra vez a vuestra casa, Corrientes Circulares. Gracias por estar otra vez aquí. Gracias a ti, Jorge. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del fin de semana. Hala, vamos allá. Nos vemos en un ratito. Ir adelantando algo en la barra, que voy para allá. Destin, Adelaide. Te pedimos una. Destin, Adelaide, y ya sabéis todos, Indicaciones también están este fin de semana en Grana Pop. Un abrazo, compañeros, hasta ahora. Un abrazo, chao. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. We'll be right back. Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al reportero más divertido y con mejores ideas del panorama indie. Garantizado que no podríais pasarlo mejor con la ropa puesta. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Si no fuera por estos ratos y otros con menos ropa, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a empezar con las noticias. Empezamos con Stand Still, que acabaron su exitosa gira de Adelante, Bonaparte y el Showroom con la vista puesta en un nuevo proyecto que ya empieza a vislumbrarse. Se espera nuevo disco de la banda para la primavera de 2013, al que acompañará un nuevo espectáculo en directo para seguir con su libertad de creación, anotado por la autofinanciación del proyecto vía crowdfunding. La banda hace un llamamiento a todos sus seguidores para que adquieran anticipadamente los derechos de compra del disco para poder así concluir un nuevo proyecto que está siendo muy esperado. Adelante, Bonaparte, Stand Still. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Con este sol de invierno me voy a inventar plan para escapar hacia adelante. Ven, aunque no lleguemos a ninguna parte, sabes que esto es lo único importante. Noticia es un momento de ponerse serio. Se trata de un llamamiento que desde Buen Ritmo nos invitan a difundir, y es para comentar que hace unos días entraron en el estudio de Jairo Zavala, de Pedro, y se llevaron gran parte de su material de trabajo. Se llevaron toda su colección de guitarras y alguna cosa más, como micrófonos, pedales, una mandolina y alguna cosita más. La lista completa del material y las fotos están en el Facebook del artista. El material ha sido usado en los diferentes grupos en los que ha tocado Jairo, de Pedro, La Vaca Azul, Amparanoia o Caléxico. Si sabéis algo de este material, podéis contactar directamente con el artista por su Facebook o Twitter. Y no olvidéis que con ese material de Pedro ha hecho temas tan impresionantes como este Diciembre de Pedro. hacia un lado, siempre rezagado. No tengo tiempo de esperarte. Tienes tanto que decir y yo cansado de oír. Del otro encuentras el sitio hermoso. No he olvidado tus instantes. Saltar al vacío parece tu estilo. Las olas del mar te muestran el rumbo. La semana pasada, el último concierto de la gira de Foo Fighters, su líder Dave Grohl anunció que sería el último concierto de la banda durante un tiempo. Aunque el último disco les ha ido realmente bien, Dave Grohl cree que es hora de tomar un descanso, quizá porque ha sido un duro camino el que han recorrido y con muchos altibajos. Foo Fighters volverán a tocar, no se sabe cuándo, pero lo volverán a hacer, quizá después de que Dave concluya su nuevo proyecto, el documental Sound City. De todos modos, esperemos que no sea muy tarde. Rope Foo Fighters. Yeah. Decir Joey Ramone es hablar de los Ramones, una de las bandas míticas en esto del rock con mayúsculas. Antes del verano salió a la venta la continuación de su disco póstumo Don't Worry About Me de 2002 llamado Ya Know, en el que se incluían grabaciones del cantante Justo Steven, Van Zandt, Richie Ramone o Joan Jett, entre otros. El tema New York City de este último disco acaba de estrenar vídeo en el que se homenajean a la ciudad y al propio Joey, y nosotros queremos homenajearle también. New York City, Joey Ramone. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con el Festival Solidario Grana Pop, que como ya os hemos contado, se celebra en la Sala Planta Baja de Granada y en el que hoy actuarán Encuentro Tardío, Boza, Matellán, Neumann, Barry Brava, Fon Román, No DJ y Emi DJ, y mañana Pájaro Jack, Kennedy, Shining Crane, Izal, Ruido Blanco, Dinero, Indie Pollas DJ, Indicaciones DJ y Corrientes Circulares DJ Set, que estaremos los dos días amenizando el festival. Cuchillo estará en el miércoles en la Sala Music Hall de Barcelona presentando su nuevo disco Encanto. Bigot, hoy la Sala Joy Eslava de Madrid. Leonard Cohen esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid. José L. Santiago estará el miércoles en el Teatro Principal de Santiago. Avalina hoy en la Fábrica de Chocolate de Vigo y mañana en la Sala Le Club de A Coruña. The Cranberries hoy en el Palacio Vistalegre de Madrid. Marlango esta noche en el Aula de la CAM de Alicante. Dinero junto a The Noises y Helsinki estarán esta noche en la Sala Guagua de Valencia. Zahara mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Cristina Rosenvinge hoy en la Sala Four Seasons de Castellón. Iván Ferreiro junto a Darjeeling Pop y Corrientes Circulares DJ Set el jueves en Orihuela. Carlos Vudú y el Clan Jukebox hoy en la Sala Costello Club de Madrid. Joaquín Pascual hoy en el Liceo Mutante de Pontevedra. Arizona y Baby esta noche en la Sala La Matriz de Cartagena y mañana en la Sala Guagua de Valencia. McEnroe esta noche en la Sala Ramón Romagosa de Cornellà de Llobregat en Barcelona. Y para terminar nuestra agenda, mañana en Elda, Alicante, se celebra el MDiv Music Festival, que tras el aplazamiento del festival la semana pasada por la lluvia, vuelve con más fuerza y cuenta en su cartel con Nueva Orden, Adesora, Corrientes Circulares DJ Set, We Are England, Barry Brava DJ Set, Second DJ Set, Raro y Morini y MDJ. Sin prisas, con calma, a ver si pudiera ser que hicieras el trabajo por el que te pago. Todo esto siempre que a ti te venga bien. Hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no te olvides que puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es. Y cuando llega el nuevo día, me juras que y llega el turno del equipazo a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y nos despedimos con Barry Brava y MDJ, que comparten este fin de semana festivales con Corrientes Circulares DJ Set. Esta noche estamos juntos en Granada en Grana Pop, tal y como os hemos contado, y mañana Barry Brava en formato DJ Set completan el cartel de MDiv Music Festival en Elda, Alicante, junto a MDJ, que además les ha hecho un remix del primer single de su Demasié, Calor. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Thank you.